recaudados por el organismo deben estar destinados a proyectos especiales de comunicación audiovisual, comunitarios, de frontera y de los pueblos originarios, y no condiciona el contenido de este programa. Yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón. Piqueteros violentos. Me sale llamar los indios. Paralizando la 9 de julio. Bajaba un machete de la policía, ponía el himno nacional. Vos sos extranjero y viniste a delinquir, andate. Ruta alternativa. Periodismo, pero no del que usted se imagina. Que se iban a olvidar, que se iban a escapar. Nadie duerme ya en sus camas. Creyeron que nadie iba a preguntar y dejarían de buscar. Nadie duerme ya en sus camas. Nadie duerme ya en sus camas. Nadie duerme ya en sus camas. Bueno, todavía nos estamos acomodando acá entrando al estudio, pero ya empezó el programa. Muy buenos días, buen te juro. Buen día, no me puedo creer. Te lo juro por Dios. ¿Cómo? ¿No son las 7? No, son las 8:02. Bueno. Hay mucho sol. Es más, casi no los veo a los chicos. Allá Caro, Ceci, Nico, que están ahí, ¿no? Es que venimos de las tinieblas. Sí, debe ser. Buen día. Buen día. Aparte, buen la cortina día. Como que se va también acabando junto con el programa. Está muy gastadita de tantas lavadas. Sí, vamos a tener que hacer una más pesadita para que no se nos pase el sol y no moleste. Es eso. Bueno, programa número 174 de Ruta Alternativa. Sí. Esto es FM La Colectiva por la 102.5. No es Aspen, para que lo sepan, por las dudas. No, 102.5. Bueno, vos ponés 102.5, confía en lo que te decimos acá. Vos ponés 102.5 y vas a escucharnos a nosotros empezando a tomar esta ruta alternativa. Como decía, hay un separador. Bueno, empezando a comenzar, pero hay uno que dice empezando a terminar, ¿no? O algo así. Ahí vamos, bien. Bueno, es un poco empezando a terminar, porque quedan 6 programas, incluido este 7, ¿no? Bueno, no se nos diga, faltan 7. No, por eso, empezando a terminar. A terminar, no, muy bien. Estamos empezando. ¿Estamos de vuelta? Sí. ¿Vamos a poner vuelta de musiquita y no, todo? No, la nostalgia ya no es para nosotros. Acá estamos todo el plantel. Claro, ahí está. Ahí está, bueno. Ahí está. Con ese sonido saludamos a Nico en los controles, a Ceci Caro en la producción, acá ahí en Escobar a Pablo que está listo para salir, y acá nosotros los tres, acá frente al micrófono, con este nuevo programa de Ruta Alternativa. Me gustaría mucho hacer un programa para solos y solas. Solos y solas, solos y se me ahogó. Ya lo he dicho muchas hablar veces. Solo en la noche. Un homenaje a Mochín Marafiotti. Sí, completamente. Y no hablar nada más que de eso. Nada. Cartas. Recibir. Claro, notas, dedicar temas. Exactamente. Ayer recibí una carta. Algo así, ¿no? Pero esa es un poco heavy. No. Justo esa no. ¿Esa era para. De romanticismo? No puede salir. Lo que pasa es que es muy actual. Gra piensa así, allá. El G20, estamos todos en cana, presos, apaleados. Porque es así, ¿viste? Soy un tronco con las letras, no se hagan problema. No, pero... Soy Capusotto, ¿viste? Una que sepamos todos, bueno, eso más o menos. Esa es la de Violeta Parra, que habla de que recibe la carta del hermano que está preso por ser comunista, justamente. ¿Y así cómo que... vamos el camino a eso? Pero es muy temprano para encarar esas naturalizaciones que se vienen. Pensé que estaba pensando en otra y me salió esa. Bueno, después estaba la otra que decía, hoy le escribí una carta... Ah, mi querido hermano. Esa era cuando en el 82, la guerra de Malvinas, los milicos hacían esa propaganda con un soldado, ¿no?, del ejército que recibía la carta de la hermanita. Bueno, ya sabemos lo que estaba pasando pero en las Malvinas. No, igual no era la idea de Mochín Marafiotti, No, no, me acordé por el hermano y la carta. Y por eso, ¿por qué Mochín Marafiotti? También había mujeres, ¿se acuerdan? Sí, no, claro. Sí, ya sé. Bueno, Nora Perlé sigue estando. Nora Perlé. Sí, sigue estando. No sé en qué radio está. No sé si hasta hace poco estaba en Radio Mitre, creo. Thompson Williams, ¿era ella o no? Ah, era? No sé, ahí ya me perdí. No, eso era antes. Todavía, Betty Elizalde también Betty fue Elizalde, una voz, ¿no? Sí, como sí, así, sí, icónica. Pero bueno, de las noches, de claro, las noches, sí, de sí, la radiofonía sí, porteña. Igual yo hoy me desperté cantando, no me desperté cantando en voz alta, pero digo, un montón de veces me despierto con canciones que me dan vuelta en la cabeza, y hoy me desperté con El Tuerto y los Ciegos, que es una de las canciones que más me gusta de Charly García, ¿no? Pero en la versión de Mercedes Sosa. Esa es la que me retumbaba en la cabeza. Ajá. Pero me di cuenta que me pasa bastante eso. ¿Y eso es lo que vamos a escuchar ahora? No, nada que ver. Ah. Eso le vino a la cabeza, nada más. Eso era. No, Nico, por favor. No, no, Nico no quiere hablar. Bueno, listo, no hables. Vamos a un tema de Iggy Pop. De Passenger. Passenger. Passenger. The Passenger. Lo voy a empezar a leer todo como se escribe. Singing Ruta Alternativa. En pocos minutos lo que nos pasa. En pocos minutos lo que está pasando. Lo que está pasando en pocos minutos. Un breve repaso de las noticias de los medios comunitarios y alternativos. SIAM no dejó ingresar a los trabajadores. En el día de ayer, la firma Pilizar, Sociedad Anónima, incumplió la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo, impidiendo el ingreso de los 20 empleados despedidos sin causa el 9 de noviembre. Los trabajadores denuncian que la empresa no tiene problemas económicos, sino que pretende aumentar la importación y disminuir la producción nacional. Por este motivo, convocaron a las organizaciones políticas y sociales a apoyarlos durante la permanencia en la puerta de la planta de Avellaneda. Ataque violento es el que sufrieron la semana pasada miembros de la comunidad QOM, Potaen, Napogna, Nabonog, la primavera de Formosa, que se encontraban realizando tareas en el Centro Integrador Comunitario. Fueron amenazados de forma verbal y atacados con machetes y hachas por la familia Sosa, usurpadora de ese centro. Hace muy pocos días, el ministro de Gobierno Provincial, Jorge González, aseguró que ya no hay motivos para mantener la cautelar que protege a Félix Díaz y a su comunidad. La gobernación pidió además la nulidad de la personalidad jurídica de 11 comunidades indígenas de Formosa, incluida la primavera. Lesbo odio policial. La pericia confirmó que Mariana Gómez no agredió a la policía el 2 de octubre del año pasado, cuando fue violentada y detenida por agentes de la ciudad por besar a su esposa en la estación Constitución. La pericia se hizo después de 2 pedidos por parte de la defensa de Mariana que la justicia rechazó. A pesar del resultado positivo, ahora deberá esperar el juicio oral y público para demostrar su inocencia, juicio que está previsto para el primer semestre de 2019. Agua contaminada en Neuquén. En la localidad de Anielo han detectado materiales aceitosos en la red de agua potable. Exigen estudios exhaustivos por parte de organismos independientes y responsabilizan a los gobiernos nacional y provincial. En el corazón de Vaca Muerta, donde se extrae gran parte del gas y petróleo convencional y no convencional del país, no cuentan con servicios elementales seguros para la salud. Además de los derrames ocurridos hace pocos días, otro factor que puede ser el causante de esta situación es el constante desgaste en los pozos, de los encamisados o de la corrosión interna de los materiales. Trabajo infantil. La encuesta de actividades de niñas, niños y adolescentes 2016-2017 que realizó el INDEC indica que el 20% que vive en zonas rurales del noroeste argentino trabaja. El promedio de inicio de edad laboral es de 11 años y por semana trabajan los varones 12 horas y media y las mujeres 8 horas. De las niñas y niños que realizan actividades para el mercado, el 16% no asiste a la escuela. Los trabajos realizados van desde ayudar en un espacio, cultivar o cosechar productos de huerta, ordenar y cuidar animales, vender en los medios de transporte, hacer ladrillos y trabajar con carbón o tabaco. Sin condena firme, según un informe de la Procuración Penitenciaria de la Nación, casi el 60% de las personas alojadas en el Servicio Penitenciario Federal están presas preventivamente. La situación es aún más preocupante en el caso de las mujeres detenidas. Desde 2016 se registra un leve ascenso de la población penitenciaria de mujeres, llegando a una tasa de crecimiento del 18% en 2017. Según información remitida por las unidades federales de mujeres, se observa que el 70% se encuentra en calidad de procesada. Se señala también que más de la mitad es de nacionalidad argentina, posee en promedio alrededor de 37 años de edad y la gran mayoría es madre, teniendo en promedio 3 hijos a cargo. Perú, esterilizaciones forzadas. La fiscal Marcelita Gutiérrez Vallejo, de la Segunda Fiscalía Supravisional Penal de Lima, formalizó denuncia penal contra el expresidente Alberto Fujimori y sus exministros de salud Eduardo Jong, Marino Costa y Alejandro Aguinaga, como autores mediatos del presunto delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en agravio de 2.164 víctimas de esterilizaciones forzadas. Estos hechos se cometieron en el marco de una política nacional de planificación familiar. La presidenta de la Asociación de Mujeres Esterilizadas de Lima Sur, María Elena Carvajal, indicó que ya era tiempo de que la fiscal dé una respuesta, ya que él se había excedido. Desapariciones en Guatemala. La Secretaría de la Mujer del Ministerio Público reporta que diariamente desaparecen 4 mujeres. El informe indica que hasta noviembre de 2018 tienen 358 casos, de los cuales el 33% se mantiene activo. También sostiene que las desaparecidas de 21 a 30 años son las más vulnerables, pues son el 42% de los casos. Los departamentos de Guatemala, Quetzaltenango y Alta Verapaz tienen las mayores denuncias y destaca que la mayor causa de desaparición es la violencia intrafamiliar. Hasta finales de octubre de este año se han presentado 25.000 denuncias por abuso psicológico y 20.000 por violencia física contra la mujer. Podés comunicarte con Ruta Alternativa al 11-4947-9846. Nos encontramos en Twitter, @lacolectivafm, FM con mayúscula. Encontranos en Facebook, La Colectiva Radio. Por correo electrónico, rutaalternativa@lacolectiva.org.ar. Tendamos puentes. Y 18, por supuesto, como es nuestra costumbre, ahí, muy bien, ahí. Y un saludo para Virgi, que está en Córdoba, que dice que hace mucho no saludaba, pero sabemos que está siempre ahí escuchando, firme junto a la Espica, ¿no? Ahí en su radio. Uh-huh. 16 grados 5 la temperatura, 27 la máxima para hoy. Igual está fresquito, ¿viste? Está lindo, está como... No parecería que vamos a tener 27 no, grados, no, pero todo es posible. Poquito menos. La Argentina, bueno, es así, insólita. Sí, sí, sí. Sí, hermosa, hermosa. La verdad que es el mejor país del mundo. Así que bueno, así como también son muchísimas las cantidades de cosas que vamos a tener el día de hoy, nos vamos a ir a General Mosconi a ver las denuncias que han estado realizando los trabajadores del movimiento de trabajadores desocupados con respecto a las empresas que están saqueando y contaminando ahí en la zona. También vamos a estar con la economía, una economía que nos va a hablar un poquito de qué está pasando y las ciertas denuncias que se están haciendo con respecto también a la llegada del G20 y lo que ahí se habla un poquito seguramente. Vamos a tener por siempre noticias de acá, de allá, en fin, una cantidad de cosas y sobre eso vamos a estar hablando en el día de hoy. Como dijimos, Pablo, estar ahí listo para darnos todas esas buenas noticias que tenemos todos los días. Sí, Pablo, que este va a estar, que vimos que no estaba tan bien, pero tampoco estaba tan mal. Uh-huh. Pudimos percibir eso, así que bueno. Claro, claro. También uno de los temas, y que lo hemos recién dicho en las breves, ¿no? Que es la firma Pilizar Sociedad Anónima, que está incumpliendo la conciliación obligatoria, es bueno, Siam, todos conocemos, una marca muy conocida de muchísimos años. No sé, yo por lo menos tengo muchas heladeras que todavía mi abuela, funcionan. Funcionan esas bien. Y tampoco han dejado entrar a 20 de los que fueron despedidos. Así que bueno, un poco están ahí en la puerta y tenemos que ver un poquito cómo está la situación hoy. Y ya para eso estamos comunicados con Alejandra. Buenos días, Alejandra. Hola, buenos días. Bien, bueno, contanos un poquito cómo está la situación al día de hoy. Bueno, nosotros estamos acá todavía permaneciendo pacíficamente afuera de la fábrica. Uh-huh. El grupo de compañeros despedidos con gente que nos vino a apoyar, digamos, de afuera. Uh-huh. Y adentro se mantiene el paro total de actividades, digamos. Bueno,

de Argentina. Muy bien. Cortita que me quedó de ayer, porque hay mensajes que entran después que termina el programa. Ayer hablábamos de malversación de fondos, lo hablábamos particularmente con Manuel, con Juan Manuel Combi, el abogado de los trabajadores allí del Banco Provincia. Y yo cité una anécdota de hace muchísimos años, más de 30 o alrededor de 30, en la cual una directora de escuela explicaba que no podía comprar lamparitas porque la plata que tenía era para las tizas. Bueno, allí Silvia de Villa Mitre nos dice que es un poco rígida la directora. Hay posibles en cada institución. Se pueden comprar lamparitas con el dinero de las tizas. Se deberá justificar, elevar un memo, en fin, etcétera. Bueno, a mí me quedó esa anécdota grabada, como tantas otras que me han educado las docentes, que después contaré alguna, contemos anécdotas en estos últimos días. Bueno, y hablando de docentes. Vamos a hablar con un docente. Hablamos con un docente que está en Escobar en este momento. ¿Qué tal? Buen día, Pablo. Buen día, muy buenos días. Qué lindo día, qué solcito. Sí, muy al lindo. Fin, por al suerte, fin. Qué suerte. De paro algunos de los docentes en el día de la fiesta. Bueno. Escúchame, deben plata. Aparte. Y encima paran. El promedio es 33.000 mangos. Pablo. Pero por eso estoy tirando la guita. Sí, la verdad que, viste, es una locura lo que están haciendo. Y tienen de rehenes a los pibes. Sí, sí, realmente es inexplicable. Una locura. Es inexplicable el paro, sí. Bueno, vamos a arrancar con un poquito de seguimiento de medios masivos comerciales y estatales, ¿le parece? Sí, sí. Vamos. Bueno, por supuesto, el oyente espera la palabra del señor presidente de la Nación. Pero, sí. Bien. Ayer, gracias, Pablo. Mauricio Macri estuvo en el Museo de la Casa de Gobierno entregando el premio al emprendedor del año. ¡Ay, oh, qué lindo! ¿Qué lindo? ¿Se lo perdió? Sí, la verdad que no. Ay, pero qué lástima. Sí. Mire, fue una locución de esas, si usted me permite, que definen la ideología de un gobierno. Ah, bueno, bien. Es esa ideología con la que interpeló, a mi manera de ver, a la población en 2015. Ay, sí, no. ¿Sí? Esa forma de interpelar a la población repleta de posmodernidad, progreso y promesa de un futuro mejor, que por supuesto está depositado en el individualismo, ¿sí? Ese individualismo que es tan característica de la sociedad capitalista. Claro. ¿Sí? El individualismo productivo, y ahí lo del emprendedor, la propuesta de convertirnos en máquinas productivas en base a nuestra creatividad, algo que aparentemente nos cae bárbaro. Nada nuevo, pero con una vueltita de tuerca posmoderna. ¿Sí? La política reducida a la simplificación de los mecanismos de gubernamentalidad del Estado, es decir, la política... Lo importante de la política es que todo sea simple, volver todo simple. Sí. Lo normal es lo urgente, esto me pareció extraordinario. Lo normal es lo urgente, destaca el presidente. Fíjense, la concepción de normalidad. Vivimos en la urgencia permanentemente. Sí, y claro. Eso quedó plasmado en estos 3 años. Sí, claro, claro. El objetivo es hacer negocios reduciendo el tiempo. Y sí, time is money, ¿verdad? Bueno. Y una lógica capitalista clásica. Y el control social bien microfísico que nos plantea este liberalismo mediante el quit y una computadora celular. Ah, qué bueno. Eso es lo importante. Y todo si tiene esto, quit, si tiene computadora o celu, 10 puntos. Puede ser controlado por el Estado o por el mercado de manera sencilla. Todo esto lo plantea como si nada hubiera pasado, está todo bien. Sí, y todo mal pronunciado, ¿no? Que también. Por eso ocasionó algún problema. Sí. Y lo interesante, ¿no? Es que hay emprendedores y emprendidos, a mi manera de ver. Usted oyenta, Dani, Gra, Ro, ¿usted qué se siente? ¿Emprendedor o emprendido? No la puedo decir la palabra en radio. Sí. Escuchemos al presidente de la Nación ayer en Casa de Gobierno. ¿Qué es Matrix? Control. Matrix es un mundo de sueños computarizados, hecho para tenernos controlados y así convertir al ser humano en esto. Y acá estamos emprendedores, incubadoras, aceleradoras, clubes de emprendedores. Cada uno de ustedes nos muestra que cuando hay voluntad, esfuerzo, iniciativa, no hay con qué darle. Los argentinos logramos muchísimas cosas, incluso cuando tenemos viento en contra. Si lo hemos tenido en este año, ¿no? Trámites insoportables que se llevan nuestro tiempo y dinero. Porque, ¿qué es emprender? Emprender es una carrera de ideas, soluciones, innovaciones y también fracasos. Recordemos cómo era la vida de un emprendedor en el pasado. Antes, crear tu propia empresa te obligaba a tener un socio sí o sí. Hoy no lo necesitamos, uno puede arrancar solo. Hoy la puedes hacer en 24 horas, desde tu casa, por internet. Y el año que viene, el Estado Nacional va a tener todo, absolutamente todo, trámite en forma digital. Hoy, con tener un quit y una computadora, podés exportar desde tu casa. Quedó atrás la diferencia entre lo normal y lo urgente. Pero para nosotros, lo normal es lo urgente. Porque entendemos, insisto en este concepto, que el tiempo vale y que detrás de cada trámite hay una persona queriendo sacar adelante una idea, un negocio. Hoy cambiamos el paradigma. Hoy cambiamos el paradigma. Hoy el Estado decide confiar y apostar a los argentinos. Porque nada bueno surge desde el miedo y la desconfianza. Y no podemos construir el futuro con el sentido común del pasado. Construimos futuro rompiendo los vicios del pasado, al que no vamos a volver. Simplificar no significa reducir controles, significa devolverles el tiempo para que puedan trabajar tranquilos, para que puedan crear. Y hoy estamos trabajando en equipo. Gracias y a seguir persiguiendo nuestros sueños. Muchas gracias. Es un personaje de las hermanas Wachowski ahora, ¿no? Es el sueño. No sé si vieron una propaganda de un banco donde un muchacho dice, creé una pyme. Ah. Vende, va al Caribe y, claro, y le muestra el Caribe con la arena. Vendo en 3, 5, 10 kilos. Y la mujer lo mira como diciendo, estás loco, estás pirado, claro. ¿Qué estás hablando? No, ¿viste? No. Tendrías que tener una pyme, es imaginaria, la compu, como él dice, la compu, y en la compu se armó la pyme. Y la convivencia entre emprendedores e incubadoras, la verdad que me encanta también. Sí, me encanta. Yo que tuve un hijo prematuro, la verdad que me llena de emoción. Y esta necesidad de poner nuevamente la meteorología a favor de sus medidas económicas, ¿no? Sí. Hemos tenido un año con mucho viento en contra. Sí, esta idea de la naturalización de la crisis, ¿no? Exacto. Bueno, pese a la división del PJ, titula Clarín, el gobierno confía en que hoy se va a aprobar el presupuesto. Sí. Qué buena noticia, ¿verdad? Ah. Sí, sí. ¿O no? Bueno. Sí, bueno. Federico Pinedo, el que dicen que fue el mejor presidente de la historia. Claro. Sí. Cuesta creer que Pinedo fue un buen presidente aún en su brevedad. Sí, aunque hubiera... Sí. Porque ha habido otros también, qué sé yo, sí, le gusta Ramón Puerta, claro, le claro. gusta Camaño, bueno, qué sé yo le doy más opciones. Presupuesto, y por supuesto, ¿qué nos trae el presupuesto? Un futuro mejor, escúchelo. Yo diría que hay un consenso muy importante que se ha ido formando en la Cámara de Diputados y que se terminó formando en el Senado, de modo tal que yo creo que estamos en condiciones de aprobarlo mañana miércoles. El presupuesto es un primer paso muy bueno para los argentinos, porque es el primer paso que damos en el sentido de que no vamos a gastar más de lo que tenemos y que por lo tanto vamos a poder evitar las crisis recurrentes dramáticas que tiene la Argentina, porque esas crisis se producen por los desequilibrios que generamos en la política, y esto es un acuerdo muy relevante y habla muy bien de la democracia argentina. Los pasos siguientes son bajar los impuestos, de aumentar la productividad del trabajo de los argentinos, abrir más oportunidades, pero este primer paso es muy relevante para la estabilización. Estamos en un proceso de estabilización de un barco que estaba a los tumbos moviéndose con la corrida cambiaria tremenda que tuvimos. Por suerte ahora se está estabilizando y eso va a permitir el crecimiento. Bien. Me quedé sin palabras. Mirá si al barco este te lo intercepta el handy. No. Un marino. Claro. No, un gobierno que no puede hablar ni de barco ni de submarino. No. Eso sí, por favor, no lo paren. Por déjenlo favor. Para que el barco se hunda. No, porque... Bien, es bueno recordar que la crisis no es solo por la política, sino es una crisis capitalista. Claro, sí. Y siempre es bueno recordarlo. Uh-huh. Nos han llevado a propósito a esto. Uh-huh. Bueno, aunque algunos sostienen desde la oposición que en realidad el Estado ha desaparecido en todos estos años. Sí. Pero que está quedando claro que no. No, aunque claro no lo veamos. Estamos cantores hoy, los niños cantores. Bien, la Corte le puso fecha al fallo sobre jubilaciones que preocupa al gobierno. Uh-huh. Atente con esto porque puede ser que efectivamente tengan que pagar aquello que intentaron virlar a través de la reforma jubilatoria de diciembre pasado. Uh-huh. Claro. ¿Se acuerda? Y para sí, la misma claro. fecha más o menos va a ser. Sí, exactamente. Sí, por eso. Por para eso, diciembre, sí. Un poquito sí. Más, más adelante, pero sí, efectivamente. Sí. Vamos a ver cuán independiente es la justicia, ¿no? Anterior. Y guarda porque vuelven a tratar de la mano del amigo Rosenkrantz la cuestión del 2x1. Ajá. Atenti. Atenti, porque esta gente le encanta dejar suelta a los milicos. Bueno, vamos a escuchar, por supuesto, a propósito de las inundaciones. Casi no aparece, el tapa de página dice, la inundación invisibilizada. Sí. Sigue habiendo 1.100 personas en la provincia de Buenos Aires solamente uh-huh. evacuadas todavía. Claro. Uh-huh. En este mismo momento. Y hay una víctima aún fatal. En lugares en donde la gobernadora dijo que estaba todo solucionado, Trenquelauque, en Salto. Uh-huh. Vamos a escuchar a Caro Stanley. Ay, gracias. Linda. Así que le traje más colchones. Escúchela. Creo que lo primero es la tristeza que podemos compartir todos por la noticia que hoy se supo del bebé fallecido en La Matanza. Tenemos equipos de la nación, equipos de la provincia y equipos municipales trabajando en cada una de las zonas donde se están sufriendo las inundaciones. Respira bajo el agua, tiene una lengua larga. Estamos llegando con asistencia concreta en todo lo que hace a alimentos, agua, colchones y acompañamiento, digamos, en lo que hace a los centros de evacuados también. Como ha sido clara la gobernadora, creo que el eje de todo esto es seguir avanzando y trabajando en las obras concretas que van a impedir inundaciones futuras. Hay mucho de esto trabajado en materia en la provincia de Buenos Aires. Sabe que no es verdad toda la mentira que llaman realidad, y es suya la alegría de saber mirar a través de las burbujas la felicidad. Glu, glu, glu, glu, glu. Pero claramente, después de muchos años de desinversión, todavía falta poder seguir realizando obras para que estas cosas no vuelvan a ocurrir. Glu, glu, glu. Bueno, el estado Cáritas se viene el 2x1, pero no de Cáritas, sino de Stanley. Claro. ¿Eh? Sí, bueno, pero eso quiere decir que el Estado nos está dando cada vez más herramientas. Sí, claro. Che, ¿no hubo así aglomeración de Provida salvando todas las vidas acá? No, en este caso, no reclamaron por esta vida. Qué cosa, bueno. Y por el resto de las cuatro vidas en el resto del país tampoco. Se les pasó. No vi los pañuelos celestes agitándose esta vez. No, tampoco los veo meter las botitas en el agua. No, tampoco. Bueno, en fin... Aumenta 30% de los pasajes de micro de larga distancia. Buenísimo. Bueno. El consumo cayó 3.3% en octubre y la industria trabaja a baja capacidad, titula el cronista. Genial. Bien. Y una muy buena noticia, bajó la tasa de las LELIC a 65%. Ay, qué alivio. Bien, todos los días, ¿eh? Muy un bien. Poquitito eso así. Sí, el dólar se acercó a 37 y ya los analistas señalan que en realidad esta tasa de LELIC es para conservadores. Claro. Prepárese, atenti, prepárese porque se viene el carry trade, así como la trajeron, en cualquier momento se la llevan. En el mismo carrito, ¿no? Sí, en el mismo. Sí, si no hubo desgaste. A propósito de estas cuestiones, Marcelo Lombardi, el gobierno y sus contradicciones, ayer en Mitre, escúchelo, porque uno no sabe qué pensar, si son buenas o son malas, escúchelo. Bueno, buen día. El gobierno del presidente Macri concede un bono para los empleados de la actividad privada por 5.000 pesos. Al mismo tiempo establece un bono para el sector público, para 100 y pico de mil trabajadores del sector público, y también establece algunas complicaciones para que una compañía pueda efectuar un despido en caso de crisis o lo que sea. Esto obviamente aleja a la Argentina de uno de los grandes proyectos del presidente Macri, que fue la de la reforma laboral. Una reforma que tenía como propósito no bajar los sueldos, pero sí bajar los costos de los sueldos, que son altísimos, ¿sí? Por cada 100 pesos que una compañía paga de sueldos, paga otros 100 pesos de costos, impuestos, sindicatos, etcétera, etcétera. Y esto me parece que nos deja una reflexión interesante sobre el hecho de que Argentina, particularmente en esta época del presidente Macri, anuncia que quiere partir para Rosario, pero arranca para Mar del Plata, ¿no? Entonces tenemos tres ejemplos, por lo menos: baja de costos laborales, vamos al revés; baja de impuestos, vamos al revés; baja de inflación, vamos al revés. Siempre con algún argumento vinculado a la excepcionalidad. Hay una regla que sugiere que lo más relevante que uno tiene que hacer para salir del pozo es por lo menos empezar a dejar de cavar. Y me parece que estamos en un momento donde Argentina sigue cavando un poco en el pozo, bajo el argumento de que cavando vamos a terminar saliendo. Es un tema que por lo menos da para pensar y para debatir. Chao, hasta mañana. Chao, gracias por dejarnos. Chao, mañana. Nos encontramos mañana pensando. Chao. No sé en qué. ¿Le parece? Seguimos pensando. Sí. Y le tiro un datito. Infobae ahora le puso a su portal un titular. Polémico a mi manera de ver. Ajá. Hacemos periodismo. Ah, mira. Ah, bien. Bueno. Está bien. Imagínese Daniel Haddad haciendo periodismo. Le mando un abrazo grande. Abrazo, Pablo. Un abrazo, Pablo. Aparte me sorprendí con el saludo Longobardi, que sí, aparte de se desayunó una media luna y una Liberty, porque tiene la voz cada vez más, claro, viste, más ronca. No, para mí que le hacen alguna cosa, algún filtro. No, puede ser. Algo de eso. Sol de septiembre, María Pien. Ensancho el corazón de primavera porteña. No te vayas a asustar de esta sonrisa perenne. No es solamente por vos, es este sol de septiembre. En el altillo hay un niño que mezcla sustancias en tubo de ensayo. Él me sopló la respuesta para que yo se la cuente. Me dijo, no es una ciencia, la química es cosa de suerte. Me dijo, no es una ciencia, la química es cosa de suerte. Ruta alternativa. Y 49 de la mañana, se está terminando esta primera hora de Ruta Alternativa, programa número 174. Uh-huh. Así que bueno, ¿saben que hoy de entre las 10 y las 11 va a haber un ejercicio de evacuación en el edificio Libertad? Ajá. Pero solamente una hora. Yo me había ilusionado. Cuando di ejercicio de evacuación, dije, ah, bueno, se van todos. La Armada Argentina, dependiente del Ministerio de Defensa, informa que se desarrollará un ejercicio de evacuación. Van a practicar por si hay, viste que las empresas, las escuelas, ¿no? Sí, yo diría que llega, mi nieta. Claro, llega a haber una bomba, bueno, listo. Uh-huh. Bueno, lástima, vuelven. Se van de 10 a 11 nada más, una horita sola. Bueno. ¿Qué va a ser? Ay, está no bien, sé. Bueno, hay que hacerlo de vez en cuando, ¿no? Sí, en serio, claro. Hay que hacerlo de vez en sí, cuando. Sí. Es un país en el cual tenemos poco ejercicio. Es verdad. ¿Qué va a hacer? Sí. Ayer, una vez que terminó el programa, yo diría que cerca del mediodía ya, recibimos este mensaje de Entre Ríos, noticia que nos llegó a través de compañeros entrerrianos, de una situación que se había dado en el puerto de Montevideo realmente gravísima, uh-huh. En la cual fallecieron dos trabajadores portuarios, uno de 23 y otro de 27 años, cuando se aproximaron a la bodega de uno de los barcos que estaban allí en el puerto, un barco con bandera panameña y tripulación de filipinos, que transporta madera, ¿no? Es decir, y se acercaron para hacer una limpieza y evidentemente fueron alcanzados por alguna sustancia tóxica aún no identificada, que les provocó una intoxicación aguda, fallecieron casi instantáneamente. A su vez, hubo dos filipinos que trataron de auxiliarlos, uno de ellos en particular, trataron de auxiliarlos en forma inmediata. Uno de ellos fue con la máscara puesta, no se sabe por qué, en algún momento intentó sacarse la máscara, seguramente para poder hacerle algún tipo de ejercicio reanimación o algo por el estilo. Y en este momento ese hombre filipino está en estado de coma inducido, también internado porque también fue afectado por esta sustancia, quedó con una intoxicación aguda. Todavía la jefa de bomberos, es una mujer, la jefa de bomberos de Montevideo, que actuó prácticamente en forma inmediata allí para el rescate, no se sabe exactamente cuál ha sido la sustancia. La sustancia más común de intoxicación, pero que no llega a estos niveles, explicaba esta bombera en realidad, es el amoníaco. Pero el amoníaco se usa para los buques pesqueros. Y parecería que es bastante común esta intoxicación con amoníaco, si bien, insisto, no llega a esta situación. Así que bueno, están haciendo las autopsias, están viendo a ver cuál ha sido el motivo, qué sustancia había en aquella bodega. Se cree que puede ser, seguramente, como transporta palos, seguramente algún tipo de fumigación que han recibido estos palos para no llevar a otros lugares del mundo algún bicho, ¿verdad? Y eso ha quedado allí concentrado cuando abrieron la puerta. Pero de todas maneras se habla también de condiciones de trabajo que no están cumplidas, que permitieron que esto ocurriera. Tanto es así que los trabajadores desde las 13 horas pararon en el puerto de Montevideo, hay un paro masivo en este momento, que terminará a las 13 del día de hoy. Esta situación que producen las fumigaciones, a mí por lo menos me retrotrajo también a otras situaciones vividas aquí en Argentina, cuando, sobre todo en el año 2009-2010, fallecieron a razón de aproximadamente un promedio de cuatro camioneros por año, porque a pesar de estar prohibida la fumigación sobre las cargas de cereales en tránsito, uh-huh. se hacían con el chofer dentro del camión. Y además de haber intoxicados en distintos niveles, hubo muertes de camioneros. Claro. Es decir, se fumiga con venenos tremendamente fuertes, uh-huh. que de una manera u otra además son también trasladados. También no se traslada el bicho, pero se traslada el veneno. Sí, claro. Así que, y en ese mundo de producción agrícola es en el que estamos metidos, mundo que termina produciendo esto otro, como se produjo ayer en el puerto de Montevideo. Y hablando un poco de eso, se cumple un año ya de la desaparición del Ara San Juan. Va a haber una ceremonia, va a asistir el presidente y los familiares han dicho que van a asistir siempre y cuando hablen de desaparecidos, ¿no? Con respecto a los desaparecidos, claro, ¿no? ¿Quiénes están? Sí. Ahora Watt dice que es muy difícil que se encuentre, porque dice que el Ara San Juan estaba diseñado para no ser encontrado. Bueno. Porque dice que es un submarino de guerra, y al ser de guerra es para que no lo encuentren. Sí. Digamos, ¿sabes? No, es imposible que alguien si me fuera diga. Familiar, la verdad que estaría corriendo por la plaza mínimamente, ¿no? Claro, que diga eso me parece un poco, pero bueno, parece casi imposible pensar que esto ya sucedió hace un año, ¿no? Y están ahí los familiares esperando que aparezcan sus desaparecidos. Bueno, hoy a las 14, como bien decía Pablo, se va a votar el presupuesto, ¿no? Se va a aprobar. No se va a votar, se va a aprobar el presupuesto. Ya está todo. Va a haber movilización. Más allá de todo, está todo. Sí, claro. Uh-huh. Entonces, va entre los que van a ir, justamente Pablo hablaba, ¿no?, de los docentes. Bueno, ADEMI se va a movilizar, Avenida de Mayo y Sáenz Peña. Hay un cese de actividades desde el mediodía acá en la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, es el no al presupuesto. También se van a movilizar los jubilados, bueno, y organizaciones sociales. Así que el Congreso va a estar bastante llenito de gente. Sí, sí, ya sí. Mostraban las vallas, cerrando zonas más amplias, claro, que en otras ocasiones. Sí. Cada vez vayan más lejos. Sí. Me gustó como anunciaban hoy a la mañana, muchas concentraciones alrededor del Plaza Congreso, a las 9, a las 11, como si no supieran, pero no decían, o decían autoconvocados, como si no supieran por qué está esa gente movilizándose si no es por el presupuesto, ¿no? Sí. Entonces, ¿Por qué muchas cantidades de movilizaciones? Todas alrededor del Congreso. Y es porque es un lugar lindo para ir. Autoconvocados. Autoconvocados decidieron ir a ver y hacer un paseo por el Congreso. No, se trata del presupuesto. Se quiere aniquilarnos con este presupuesto. En las breves dimos una noticia que tenía que ver con las mujeres esterilizadas en Perú. Uh-huh. Esto se habló hace mucho tiempo, ¿no? Uh-huh. Que se viene hablando de esto, que parece increíble que suceda, que haya sucedido durante el gobierno de Fujimori. Y lo que habían hecho era, ir hasta la Amazonia, digamos, o Amazonía, o como lo quieran denominar, y esterilizar a las mujeres, sobre todo de los pueblos originarios de ese lugar, con la ligadura de trompas. En realidad, esa es la esterilización. Estas mujeres, que la mayoría hablan en quichua o en otros idiomas propios de sus pueblos, no sabían que era a lo que se estaban exponiendo. Bueno, son más de 2.400 mujeres, son muchísimas, las está patrocinando. Son 2.400 las que se presentaron. Las que se presentaron, sí, pero sí. Pero pueden ser decenas de miles. Pueden ser muchísimas más. Sí. Con lo cual, bueno, además hay 16 muertas, o sea, hay 16 mujeres que murieron por las infecciones ocasionadas por la falta de asepsia en estas esterilizaciones masivas, de las que no eran informadas, además. Uh-huh. Esto ocurre, hace muchos años atrás, pero fue desde el 96 al 2000, uh-huh. En esos 4 años se esterilizaron muchísimas mujeres. Algo que... No solamente, bueno, es un avasallamiento de los derechos humanos, sexuales, femeninos, feministas, de todo, ¿no? De todo tipo. Pero además, las consecuencias que tuvieron no solo en su salud, sino culturales. Digo, sí, una mujer en algunos pueblos que no puede quedar embarazada, es hostigada por su pareja, su marido, su compañero, es discriminada, segregada, porque no puede tener hijos. Bueno, ellas no sabían por qué no podían tener hijos y habían sido esterilizadas. Nada. Yo está allí en jaque nuevamente Fujimori, ¿no? Con esto. Pero justo, a Ruth Zúñiga le amarraron de pies y manos para que no se pudiera defender. 3 enfermeras y un doctor la esterilizaron sin su consentimiento después de chantajes y hostigamiento. Sí. Ahora, además hubo... Claro, la complicidad de un montón de mínimamente gente. Mínimamente 3 enfermeras y un doctor que hicieron semejante cosa. Sí. Por eso la cadena de cómplices no es larga. Tanda. Ruta alternativa. Que es frustrante, que es doloroso, habiendo pasado ya tanto tiempo que no hayamos podido dar con el submarino ni con sus tripulantes, a pesar que también fue el operativo de búsqueda más importante de la historia de la humanidad. Pero lamentablemente el mar es inmenso, el submarino es muy pequeño. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. En el mundo de No Anda el Timbre pueden pasar muchas cosas. Sin embargo, también hay lugar para No anda el timbre. Jueves de 21 a 22 acá por la colectiva. Acá por la colectiva. Dale aire. Dale aire a tus ideas. Dale aire a tus ideas. Dale aire a tus ideas. Dale aire a tus ideas. La colectiva te invita a participar de un proyecto comunicacional horizontal y alternativo. Sumate a construir la radio. Contáctate con nosotros a radio@lacolectiva.org.ar. www.lacolectiva.org.ar. Agita el aire con nosotros. Búscanos en Facebook como La Colectiva Radio. Encontrá tu lugar en la radio. Agita el aire con nosotros. Vivo y desprolijo. Vivo y desprolijo. Un programa que se define por la negativa. Sí. Un sándwich de conceptos. Jueves de 22 a 23 horas. Una metáfora infinita. Esto es en vano. ¿Lo bailás sos igual? Todos los jueves de 22 a 23. Viva y desprolija. Puntas suspensivas. ¿Estás escuchando La Colectiva? 102.5. ¿Estás escuchando La Colectiva? ¿Estás escuchando La Colectiva? 102.5. 102.5. Ruta alternativa. Ruta alternativa. Alternativa. Para quien quiera escucharnos. Yo si estuviera yendo a la escuela en este momento hubiera puesto día miércoles 14 de noviembre, soleado, y hubiera hecho justamente un sol, hacíamos eso. Ahora los chicos ya no hacen eso. No. Pero bueno, la temperatura sí, hoy... Lo hacen, sí, sí, algunos sí. De 16 grados 5, la humedad del 74%, la velocidad que le gusta agrada de 10 kilómetros y los rayos ultravioletas por suerte están moderadísimos. 27 la máxima para hoy, así que esperemos que no llueva mañana a la tarde, no. Que parece que sí. Pero bueno, esperemos que no. Esperemos. Bueno, nos vamos a General Mosconi. Allí la Unión de Trabajadores Desocupados, UTD, denuncia mediante un comunicado que Tecpetrol, Pan American Energy, Refinori Plus Petrol se enriquecen llevándose el petróleo y el gas de su pueblo y dejando a su paso enfermedades y muerte. Bueno, y ya estamos comunicados con José Pepino Fernández, allí en Mosconi. Buenos días, Pepino, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día a todos ustedes y a toda la audiencia. Buen día. Bueno, gracias por atendernos, Pepino. Bueno, ¿qué está pasando hoy allí en la región? Bueno, nosotros, yo soy acá de General Mosconi, nacido acá en el campamento Vespucio, donde hace muchísimos años, más de 100 años, se ha descubierto el petróleo acá en la laguna, en Quebrada de Galarza. Uh-huh. O sea que al país hace más de 110 años que daba un petróleo y gas. Claro. Pero nuestro pueblo no tiene gas. Barrios de nuestro pueblo no tienen gas. Uh-huh. Y cuando acá salen, acá tenemos cuatro cuencas petrolíferas únicas en el mundo, único en la tierra, que es la cuenca productiva del Devónico, el Terciario, el Carbonífero y el Cretáceo, que están tanto en las yungas como en el Chaco Boreal, en el uh-huh. Monte Chaqueño. Uh-huh. Entonces, es único, ¿no? Y gas, hay pozos que son de bajo riego, de mediano riego y de alto riego en la yunga, uh-huh. ahí en el Devónico, ¿viste? Que hasta uh-huh. el momento el pozo también hizo la estándar oil, hizo IPF y todo, y hay pozos que no le sacaron bien, ¿viste? O sea, claro. Que sacaron solamente un 15 o un 25%, casi un 75% ha quedado dentro de las formaciones productivas, ¿viste? Y el petróleo sale del sol y se va por las quebradas. Claro. Eso te queríamos preguntar. ¿qué pozos están siendo explotados hoy? Porque recordábamos en otras conversaciones contigo justamente que mencionabas esto y que incluso habías realizado junto con otros compañeras compañeros un proyecto para volver a explotar algunos pozos. Bueno, ¿qué pozos? Yo voy a explicar esto. Sí. Esto empieza con la época de la dictadura en el 76, 77, sí. Y empieza a hacer los pozos con... También eran equipos no modernos como tienen el norteamericano o otro, pero eran equipos que YPF descubría los grandes yacimientos. ¿Viste? Entonces, en la época de la dictadura, ¿qué hace? Hace lo mismo que están haciendo ahora este gobierno. ¿Viste? Agarra, traen, traen a los norteamericanos, lo traen a empresas norteamericanas perforadoras, lo traen a Halliburton, lo traen a BJ Virullazo, un montón de empresas, ¿viste? Que acá en el norte, aquí tiene el norte, todo se hacía, lo hacía YPF. Cuando estaba YPF había el 95% de la gente ocupada. Claro. Entonces, había, para que ustedes vean, entonces yo, mi viejo laburó 36 años en YPF, mi abuelo también trabajó en empresas del Estado, y yo laburé 17 años, ¿no? Claro. Pues yo lo defendí hasta el último, en Comodoro Rivadavia, yo andé por todos los yacimientos de la República Argentina, ¿viste? Yo soy experto en fluido de perforación, así que le puedo decir cuáles son los fluidos contaminantes y no contaminantes. Bueno, esta empresa, el solo yacimiento lo dejó listo a YPF, tanto a Tepetro, Blue Petro, Pan American Energy, Don Juan, Refinora, un montón de empresas que también se han hecho que cuando privatizó menos. Pero en la dictadura ya empezó esto. Claro. Ya en el año 80 ya se hace dueño de uno de los yacimientos más importantes que tenemos en el norte argentino, que es en el Devónico, se llama el yacimiento Ramos. Claro. Le digo, porque yo estoy en el pozo ese metro a metro, ¿no? Sí. 4.600 metros de profundidad y bueno, pasó 36 capas productivas de gas y petróleo con vestigios, con vestigios de hidrocarburos y de gas y petróleo. Claro. Entonces yo lo volví porque yo soy inyeccionista, vivo al lado del geólogo. Yo dormía en el pozo, vivía mucho tiempo, vivía ahí, hacía 30 por 30, 30 por 15, es que... la información que tengo yo, porque yo la he vivido, no la he vivido como los presidentes, los gobernadores, los diputados, ellos hablan por hablar y hablan porque se enteran por internet. Pero uno que ha estado en el yacimiento, uno que la ha vivido, que se ha enfermado, que a muchos compañeros míos han muerto, todas esas cosas, uh-huh. Yo lo sé, porque en el equipo de perforación ha habido muchos accidentes graves. Uh-huh. Así que ese es lo que verdaderamente uno sabe. Yo laburo en todo el país. ¿Viste? Bueno. Creo que he operado en 900 pozos petroleros. Claro. En el mar, mucho en Punta Loyola, mucho ahí en cerca del río Gallego, con brida, con la plataforma, todo. Todo el mar argentino está lleno de petróleo. Todo, en todas partes está lleno. No sé por qué podemos estar así nosotros, sin gas, pero ¿por qué sube tanto? Ellos, ¿sabes qué hacen? Cuando tomaron los yacimientos, ¿sabes qué han hecho? El yacimiento, pues para que usted sea productivo, que tenga su urgencia propia, usted hay una, el gas que mantiene la presión dinámica, ¿viste? Entonces tiene que mantener esa presión para tratar de sacar todo el petróleo posible, ¿viste? Después se mete los gatos, esos mecánicos que hay mucho en el sur, ¿viste? Entonces acá entonces han agarrado la empresa T-Petrol, Pan American Energy, Plus Petrol, Refinor, todo, han hecho este gasoducto Norandino y Atacama, cuando creo que ahí está Aranguren también, de Shell. Han agarrado y mandaban por dos gasoductos, mandaban para el puerto de Chile, ¿ha visto? Creo sí, que claro. Era Iquique y otro más. Bueno, ahí sacaban, se llevaban todo el gas enriquecido, ¿no? ¿Sabes qué? Y estaban robando porque declararon una declaración jurada. Además en vez, eso. En vez de decir que por ese gasoducto iban, vale, doy una idea, ¿viste? Iban 3 millones de metros cúbicos, que sean ellos, declararon, iba 125 millones. Ah, bueno, robaban. Paramos en una planta, le paramos nosotros. Hasta el día de fecha me siguen buscando los norteamericanos y los ingleses, ¿viste? Claro. Me siguen buscando, ¿sabes por qué? Para que le diga cómo le disparó a la planta, ¿viste? Claro. Sin nada, sí, le disparó a la planta, pero ellos que son más inteligentes que nosotros, que tienen toda la tecnología del mundo, un piquetero, un pobre infeliz, le paró a la planta, ¿viste? Y demoraron 30 años ponerlo de vuelta en marcha, ¿viste? Y ahí descubrieron que estaban robando el gas. Porque acá se puede el gobernador Romero, Urtubey, todos los diputados nacionales. Ellos no son nacionalistas. Nosotros, los piqueteros del norte, hemos dado ejemplo, que hemos luchado contra el grande imperio norteamericano, los ingleses y los españoles, cuando estaba el rey Sol. Sigue siendo nacionista. Lo claro. mismo que ha hecho Güemes, San Martín y Belgrán. Los piqueteros del norte hacen eso. Siguen defendiendo. Pero ¿quiénes los reprimen, los piqueteros? La misma fuerza de seguridad, como gendarmería, la policía, que están a favor, son cómplices y los son los más grandes traidores y los venden patria, ¿viste? Bueno, Pepino, vos, en ese comunicado, ustedes así desde la UTD también hablan de contaminación. ¿Qué nivel de contaminación tienen ustedes, bueno, en este momento? Usted para sacar el petróleo, sí, agarra acá un pozo acá que hecho brillo del Bulgaroni, que está previsto con Pan American Energy. Un pozo llegó a valer $400 millones de dólares, ¿no? Cuando el pozo IPF lo hacía por 50 mil, ahí es la época de la plata dulce, de Martínez de O, de Caballo, todo eso, ¿no? Ajá. Ahora pasa lo mismo con Vaca Muerta, con todo. Bueno, la contaminación que usted dice de Goyo del año 77, viene esta empresa norteamericana, viene Inco, Boral Macova, Albaroy, diferentes clases de empresas norteamericanas, y ponen este producto químico que se llama emulsión inversa, que es a base de lubricante que ha sido de alta toxicidad, ¿viste? Porque los catálogos de los tanques tienen una calavera en el medio y se afecta al sistema nervioso, afecta al páncreas, al hígado, a los pulmones, a las piernas, todo. La mayoría de mis compañeros ya han muerto ya. Nunca lo indemnizaron como tenían que ser. Ya han muerto, muchos han muerto parapléjicos, muerto cortada las piernas, todo. A mí ya me cortó los dedos de la pierna y de la mano, ¿viste? Sí, así sí. Que yo todavía sigo luchando esto acá. Así que a pesar que soy yo, estoy en el Día del Internacional de la Diabetes, ¿viste? Sí, claro, justo. Entonces, ¿cómo está el pueblo, no? ¿Cómo está afectado, no, con todo esto? Bueno, para que no te hicimos un estudio con mi hermano, incluso si te ve la película Vialema C, Vialema C, un ingeniero que hizo el dique Los Molinos, creo ahí en Córdoba, también era doctor y ha sido un ingeniero y agarra y abogado. Bueno, él ahí está la película de que hablamos nosotros de las contaminaciones. Hicimos un estudio acá en Mosconi, ¿viste? Porque ¿qué hacían la empresa esta norteamericana, viste? Tiraban todos los fluidos a cielo abierto, ¿viste? A las piletas a cielo abierto, ¿viste? Y ese era aceite puro. Era lo mismo que se derrama en el Golfo de México, como ha hecho la inglesa ahí en el Golfo de México, ¿verdad? Se ardió un pozo y le contaminó todo el mar, pues. Brigia, ¿viste? El inglés. Sí. Y bueno, acá no dice nada, petróleo, y acá la gente, el 65% de la gente es diabético y tiene muchas enfermedades. No saben de qué muere. Y es por culpa que han contaminado el agua, han contaminado todo esto. Yo lo sé porque yo soy uno de las víctimas, ¿viste? Que me dejó ellos. Acá, ¿viste? Que en Ecuador le sacaron 25 mil millones de dólares a Chevron porque ha contaminado. Bueno, ahora va a contaminar en el sur también. Claro. ¿Qué se le está pidiendo? Haciendo un pozo, como hace Pepe, con fluidos convencionales. Un fluido convencional se ocupa solamente agua dulce, bentonita, que es una mormomolita, una arcilla especial que hay en Neuquén, en Río Negro, en todos esos lugares. Y después esta parte, y después el linosulfunato como es de los árboles, es casi que es todo orgánico. Es muy poco el que utiliza de lubricante de una presión. Pepino, ¿qué se le está pidiendo en este comunicado al senador Rodolfo Urtubey y a su hermano, el gobernador Juan Manuel Urtubey? Queremos ser como el sur boliviano, esto. Queremos ser como el sur boliviano, agarrar y que toda la legalización, 5% queda acá en la zona nuestra. ¿Por qué se lo tienen que llevar por una regalía petrolífera gasífera que se da a través de densidad poblacional? Nosotros tenemos cerca de 30.000 habitantes, vamos con esto. Y el mayor productor de todo el yacimiento, esto. Y agarra y no nos da nada, solo se lo lleva a Salta Capitán. Tanto los diputados nacionales, todo así. Digo, ¿por qué nosotros, hasta Río Piedra, entre límite Jujuy y Salta, no hacemos como el Colorado en el Río Negro, todo, donde todos los productos derivados del petróleo son más baratos? Si nosotros somos productores, ¿por qué? Las consecuencias las sufrimos nosotros por la explotación de los colores. No las sufre ni Urtubey, ni Macri, ni Menem, todo lo que han hecho, desastre, todo eso. Todos han metido esto, los militares, los radicales, todos han hecho el desastre. Quería vender IPEF porque IPEF fue una empresa del Estado. ¿Qué hacía? Exploraba, explotaba, comercializaba, productó. Todo agarraba y hacía IPEF. Entonces quedaba toda la plata acá en el norte a través del trabajo. Y aparte, toda la plata la llevan ellos. La empresa norteamericana viene, o la que sea, viene de afuera, se lleva todo. Todas las ganancias que tuvo acá en el yacimiento norte, agarraron, invirtieron en Ecuador, en Perú, en diferentes partes del mundo. Bien. Las ganancias. El petróleo no da pérdida, el petróleo da mucha ganancia. Sí, claro. Sí, pero las ganancias nunca son para los pueblos, Pepino. Exactamente, Cochiri. Si nosotros hacemos como Bolivia, Hablamos así que con el litio va a pasar lo mismo, porque va a estar en Salta y Jujuy está lleno de litio, ¿no? Uh-huh. Va a pasar lo mismo que el petróleo. Contaminan y después ¿qué va a quedar? Quedamos nosotros que sufrimos todas las consecuencias. ¿Para cómo la metieron la agricultura con todas las fumigaciones aéreas que hacen? Todo es un desastre, todo se desmontan. Por eso las inundaciones. Las inundaciones que pasan en Buenos Aires, porque han alterado todo el ecosistema. Sí, altera el ecosistema. Claro, totalmente. José Pepino Fernández, muchísimas gracias. Y gracias a usted. ¿Sabes qué pasó también? Usted se quiso acá, ¿viste? A pedir un préstamo de 500 millones de dólares, ¿viste? Ajá. Para hacer una reparación histórica a los pueblos productores de petróleo. ¿Sabes qué ha hecho? Ha hecho, se llama un prefabricado para agarrar y poner un prefabricado de una válvula reductora de presión para que el pueblo de Cornejo, Vallivián y Pichanal tengan gas domiciliario. Esto. ¿Y? ¿Sabes qué ha hecho? Puesto un prefabricado, ¿sí? Una maqueta así nomás, agarró, la puso en Cornejo, después la puso en Vallivián y después la llevó a inauguró. Y no aparece, no sé cuántos millones ha gastado esto. Y no aparece el gas, ¿sí? Cuando somos productores, ¿no? Entonces, ese... Pues el pueblo Urtubé y Ladrón, con el hermano, todo, porque el hermano era de la reparación histórica. Claro. Se roban toda la guita. Ellos piden que hacen lo que si no tienen guita no van a hacer nada. Nosotros, un movimiento de desocupados, que no tenemos plata, que no sirve ni del gobierno, nada, de ayuda, hacemos planes sociales nomás, hacemos casa, escuela, iglesia evangélica, en todos lados ayudamos. ¿Cómo a nosotros no alcanza la plata y al municipio de General Mojón y de otro, Tartagal, todo no le alcanza la plata? Muchísimas gracias. Pepino, gracias. Gracias a ustedes, ¿no? Hasta luego. Hasta luego. Bueno, ahí estaba José Pepino Fernández, integrante de la Unión de Trabajadores Desocupados ahí en General Mosconi. Sí, también ¿no? Él, muy grave su salud, claro. Por lo menos en los últimos 7-8 años. Sí, ella lo ha dicho, ha perdido dedos de la mano, ha perdido dedos del pie. Y bueno, es la forma en la que se trabaja también, ¿no? Muy bien. Chau Coco, escuchamos ahora Muda. Ruta alternativa. Mirá que Graciela se está por ir. ¿Te habéis levantado? No sé, no, te aviso. Estaba buscando la lapicera. Estaba buscando la lapicera, se me cae la lapicera. Hoy pierdo todo. Bueno, ahora, mientras no pierdas la moral ni la vergüenza, no, que eso no, es no, fundamental. Fundamental. Fundamental. Ya lo sé, por supuesto, ahí está. Pero bueno, nos quedamos hablando todavía sí, sobre la entrevista de Pepino, ¿no? Sí, sí, claro. Qué manga de chorros todos. Bueno, no puedo resumirlo de una forma más académica. No, un análisis como sí, muy preciso. Completamente. Sí. Injusticia, injusticia, injusticia, injusticia sería. Claro, además esto de ir inaugurando pueblo por pueblo. Claro. Me costó, decantó minutos después el mecanismo de Urtubey, ¿no? Compró una cosa trasladable. Entonces iba inaugurando un supuesto sistema de gas para los pueblos, claro, en tres pueblos diferentes, pero claro, era una maqueta, digamos, una cosa. Y para eso pidió 500 palitos. Y 500 millones de pesos. ¿No? Y la reparación histórica, que además, desde 1990, o sea, desde que se privatiza YPF, hay una reserva para los trabajadores, que estamos hablando de la década del 90, ha pasado un cuarto de siglo y no lo vieron nunca. Y como vemos, por la corta vida que tienen, no lo van a ver. No. Además, yo me imaginé como una maqueta, ¿no? Sí. Me imaginé como algo que... Vamos a decirle el traslado. Sí, me imaginé que se lo llevan con las manos directamente, claro, ¿viste? Seguro, como algo que iban, qué sé yo, como una torta, una cosa así, más, que la van es llevando. Es más, me lo imaginaba incluso antes que se terminara la inauguración, claro, ya desarmándolo ya, y llevándoselo claro, al otro pueblo, corriendo ahí. Es grotesco. Muchas veces se ha hecho eso acá en este país. Se han instalado cosas para acá y se han sacado y se han puesto en otro lugar, siempre utilizando la misma. ¿Quién era el que había inaugurado unas computadoras y los teclados eran de cartón? Sí, bueno, hubo muchos y también los que trajeron cosas que no servían para Dualde, nada. Dualde fue, ¿no? Sí, Dualde en ese momento. Después, si bueno, alguien nos auxilia con un poquito de memoria. Sí, algo de eso había, pero eso no es la primera vez que sucede. También Dualde hizo lo de los hospitales. Fue el primero que habilitaba hospitales todos equipados, equipados, y después se le sacaba para llevarlo a otro que inauguraba y enseguida estaba la denuncia. Claro. Pero bueno, parece que acá hay que tener más memoria en algunas cosas. ¿Inauguras el tomógrafo? Claro, y después... agarrás y lo dejás, ¿viste? Lo bueno es que vos llevas al fotógrafo para la inauguración, vas sacando fotos de todo y después las sube a Mercado Libre, eBay, y las va vendiendo. También, claro. Esa también aparecieron las denuncias cuando aparecieron. Tenés razón, Mercado Libre. Ahí está, ahí está. Qué lindo. Me enteré que una nenita de 2 años por eBay, ¿no? Le compró un autito al papá. Sí, a ver, no sé, se ve que tenía, así como yo puedo llegar a tener la aplicación de Mercado Libre acá, ponele. Nada, y la nena tocó el teléfono, toqueteó, qué sé yo, aprobó una compra, claro. Así que al padre le llegó una notificación, pero como era algo chiquito, de poca guita, se lo terminó quedando y dijo, bueno, se lo voy a regalar a Megan, ponele que se llame, no sé, un nombre así, pero Catherine. ¿Un auto era? Era un autito, sí, algo como si fuera una... No, era, no sé, una especie, la voy a buscar la noticia, era como una especie de motito, autito, no sé, una cosa, algo barato, qué sé yo, como que, barato, para el tipo era barato. Así que dijo, bueno, cuando la nena crezca se lo regalo a los 18. Claro, así claro. Bueno, y ahora me hiciste acordar. Acá entre septiembre y octubre los despidos y las suspensiones aumentaron casi 7 veces a las del año pasado. No te creo, Graciela, discúlpame. Sí, créeme porque es verdad. Bueno. Digo porque estamos ahí en la apuesta a aceptar un presupuesto, a aprobar, lo van a aprobar los que han hecho este manejo. Y estamos en este momento, esta es una estadística, lo ha hecho el Centro de Economía Política, y estas cifras son tremendas, son gravísimas, han aumentado 7 veces con respecto al año pasado entre los meses de septiembre y octubre. Lo hemos visto, lo vemos justamente... Ayer veíamos el cierre también del Buenos Aires Design, que en este momento están realizando un corte. Y también tiene que ver con esas decisiones que no hay forma de que intervengan, es decir, el gobierno y las empresas, porque IRSA, que es la empresa que estaba a cargo del Buenos Aires Design, por ejemplo, va a dejarlo, y hubo un arreglo en su momento de cerrarlo, y estaba previsto, pero se suponía para este domingo, el 17 de noviembre, era lo previsible, pero habían pedido una prórroga. Habían pedido una prórroga justamente porque era mucho los empleados. Son 700 empleados el total que tienen toda esa parte. Aparte, de alguna manera engañados, porque primero solo se iba a cerrar la parte de decoración, porque eso no estaba funcionando, la parte de comida. Y hoy esto se lo queda el gobierno, porque Irsa se va y el gobierno se lo queda. Se lo queda para ellos, para realizar no sé qué transformación. El otro día nos parecía raro que cerraran este lugar, justamente hablando con una compañera nuestra que trabaja ahí, este lugar en estos momentos, ¿no? Con la llegada del G20, con toda esa zona que es muy, muy... Sí, ahí en pleno Recoleta, en plena, ¿no? Recolecta para visitar y todo lo demás. Bueno, aparentemente no hay nada que los prive de cerrar lo que y destruir lo que quieran destruir en este momento y dejar a esta cantidad de gente justamente como se hablaba, ¿no? Cuando podría haberse esperado o tratado de ver. Muchos de los que ya, como nos han contado, que han sido despedidos y buscan trabajo, no se encuentran. No. Entonces, bueno, tendrían que, de la misma manera que hablábamos recién con... los compañeros de Siam que estaban que se han sido despedidos y que no han encontrado o que han tomado la irse la empresa, digamos, han querido permanecer con ese acuerdo, pero no han conseguido trabajo. Bueno, así que esto es parte de lo que está pasando. Y fue parte de lo que hoy está justamente con estos trabajadores también acá en la ciudad de Buenos Aires. Hubiera estado bueno un día como hoy, ¿no? Llamar al paro nacional. La CGT capaz que no se enteró que hoy se aprobaba el presupuesto y que había... Lo que pasa es que en algunos casos y algunos de los que podían haber hecho algo parece que consiguieron lo que querían, sí, ¿no? Claro. En cuanto a sus paritarias y todo lo demás, así que bueno, no parece que no están esperando a ver qué pasa hoy, como siempre, por ahí para fin de mes o el mes que viene, hacen un paro. Bueno, y ayer vos hablabas de las mujeres que van a trabajar, que son empleadas domésticas, que van a Nordelta. Son cerca de 8.000 estas mujeres. Son trabajadores. Son trabajadores. No son todas mujeres. Son trabajadores de en distintas formas. Claro. Las trabajadoras domésticas no son también los jardineros. Sí, todo ese están tipo. Todos, sí. Hay de todes. Sí. Pero sí, son 8.000 muchas empleadas domésticas que los argumentos para bajarlas de estos colectivos, de estas combis o como se llamen, es que tienen olor feo. Van cargadas con muchas cosas, a veces ellas suben y las hacen bajar, o sea, que vuelva Mandela, digo, ¿no? Porque no hay manera... no las dejan viajar paradas. No, claro. No las dejan viajar paradas. Pero las han hecho bajar en la mitad del trayecto al trabajo. También describían, bueno, cómo son tratadas por estas familias, por los hijos de esas familias. Y hace un tiempo en el programa de Elizabeth Bernassi había un personaje que era Martincito, el niño gorila, que era un niño que vivía en Nordelta. Increíble, porque las cosas, ya viste que no, como dice Barcelona, no hay Barcelona que aguante. Bueno, no hay Capusotto que... Digo, ya está, o sea, realmente es tan superadora la realidad que, nada, que entristece. Pero bueno, hay cosas que superan la realidad, lo que uno piensa, ¿no? Pues viste, vos decís, bueno, a ver si yo... Qué lindo nombre, ¿no? Si tengo un hijo, le pongo... ¿Qué nombre le pongo? ¿No? Uno elige así nombres... Washington. Ponele, Camilo. En Uruguay, Camilo. Mateo. Camilo, Mateo, los es otro nombre. Se me vienen en la cabeza. Claro. Esos son dos lindos nombres, ahora que me los decís. Pero hay en Colombia... Ajá. Ha nacido un niño... no en un pesebre, nació en otro lugar, que se llama Netflix. Ah, no, bueno, está bien. Se llama Netflix. Vamos avanzando con la tecnología. Claro. En Uruguay le habían puesto email. Ah, ¿no? Bueno, email, tenés razón. Por email. Email. Bueno, Netflix suena peor, creo. Suena peor, sí, porque email tiene más onda de nombre, ¿no? Netflix es como... Email Gómez, ponele, no me acuerdo el apellido, pero Netflix es tremendo. Sería complicado llamarse Snapchat también, ¿no? Claro. O WhatsApp. Llega en cualquier momento. En cualquier momento. Te digo que igualmente en Uruguay, según este informe de la Universidad de Nanga, dice que le pusieron a un niño Usnavi. Usnavi, sí. Como la Armada de los Estados Unidos. Claro. Bueno, Marciano sí es un nombre así como que ya es más común. Pero hay así algunos nombres bastante tristes. Por ejemplo, a una nena le pusieron Mazda. Mazda Altagracia Ramírez. Esto también ocurrió en Colombia. Mazda. No, sí, sí, te juro. Que... Sí. Aparte, bueno, siempre uno, viste que a veces uno sí pone el nombre y dice, a ver cómo suena con el apellido. Claro. Pero bueno, no, te Mazda digo, Altagracia, claro. Ramírez, me parece que... Te digo que Google sería un buen nombre. Apple no está tan mal. No. Porque Apple, no, qué sé yo, no, te sí podés sé llamar, nombres de frutas igual no hay. No, no hay que yo sepa. De flores no hay muchísimo. De flores sí hay muchísimo, sí, pero no. César Banana. Ah, César Banana. Ah, bueno, pero eso es un apodo, che. César Banana. Bueno, la idea es que tengan nombres muy, muy especiales, pero tengo una lista interminable de nombres. Usnavi es hasta ahora el que más me gustó y es un nombre uruguayo. Sí, Usnavi es muy lindo. Usnavi es muy lindo. Usnavi... Arrancamos por la, si querés, y tiramos hasta claro, las 10. Claro, ahí está. Hasta las 10, sí. Sí. ¿Cómo no? Vamos a la tanda. Ruta Alternativa. La mañana en la colectiva. Estás escuchando La Colectiva. 102.5. Piedra Libre. Un programa hecho por la colectiva para descubrir la mentira que ocultan las noticias. No, no ocultan la mentira, no, mienten. Todos los viernes de 19 a 21 horas. Piedra Libre por la colectiva. Piedra Libre. Un programa que no juega a las escondidas. Estás escuchando La Colectiva. Estás escuchando La Colectiva. La Colectiva. Allí donde se construye el reino de la mentira, ninguna verdad se dice en voz alta. En voz alta se emiten palabras truncadas, que se burlan de los discursos, porque rige la prohibición tácita de hablar. Donde los fuertes ganan, las palabras engañan. A donde lleguemos, para quien quiere escucharnos. La colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. Dos personas, un mismo apellido, un padre y una hija unidos por algo más que un simple lazo sanguíneo. Dos generaciones fusionadas en una misma pasión, el rock nacional. Ellos son los Rodríguez. Todos los jueves, de 19 a 21 horas, por Radio La Colectiva. ¡Salud! Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Ruta Alternativa. Llenos de aire. Silvia de Villa Mitre dice que Suárez Lastra, ¿se acuerdan de Facundo Suárez sí, Lastra, que fue sí jefe de gobierno? Facundito. Facundito, en esa época se hablaba de el intendente, no era jefe de gobierno. Dice que inauguró la Plaza de los Virreyes y la llenó de pinitos, ¿no? Inauguró la Plaza de los Virreyes, la llenó de pinos, terminó, cortó la cinta, él se fue. Y atrás vino un camioncito y se llevó los pinitos. Y que los chicos preguntaban, ¿y dónde están los pinitos? Se los llevó Facundito. Bueno, mañana es la conferencia de prensa para donde se va a presentar, ¿no? Esta cantidad de actividades que se van a realizar por la semana no al G20. Esto se va a realizar mañana a las 11 de la mañana en el CERPAG, ahí en Piedras 7:30. Y bueno, es importante que estemos para encontrarnos sí con lo que va esta semana, que si bien empieza un poco antes, porque

Ruta alternativa. Es medio lo mismo, pero con más swing. Bueno, y el que no tiene swing en absoluto es Mauricio Macri, nuestro presidente, porque justamente, mirá el poco swing que tendrá, que ha aparecido un hilo en Twitter con personas de diferentes países latinoamericanos, de Colombia, de Perú, de diferentes lugares, de México, donde lo que dicen es que ante cualquier cosa que les pase, dicen, la culpa la tiene Macri. No, o sea, no somos solo nosotres. Claro. Acá dice este muchacho que parece mexicano. Dice, luego no les pasa que son de México, ¿no? Uh-huh. Pero se la pasan tanto en Twitter que después dicen, todo es culpa de Macri. Claro, de leer tanto Twitter y leer argentinos. Uh-huh. Entonces hay una que le contesta y dice, soy de Colombia, pero me pasa. Ella es internacional, jajaja, qué sé yo. Sí, lo vi en televisión, bueno. El mundo... Bueno, no, hay cosas que no puedo decir. Ah, bueno. claro, porque está... ¿Y hay bueno, detección al menor? No, será? Más o menos, no, hay algunas puteaditas. Yo puteo mucho en la vida real, pero en la vida radial no, claro, no se puede tanto. No. Sí, dice luego, cuando no tengo dinero, digo, es culpa de la macrisis, o la macrisis me tiene mal, y después me quedo, ¿y eso qué era? Como que no saben, ¿no? Y hay una que les contesta, y es casi la última del hilo, y dice, el que le cagó la vida a los argentinos. ¿No? Como para resumir, bueno, te quiero aclarar, Anita Soria, que no es el único que nos ha cagado la vida. No. Es el del momento, en todo es caso. Es el que nos está cagando ahora. Claro, es buena esa, bueno tenerlo en cuenta. ¿Por qué, viste? En un día como el de hoy, no tengo clara bien si es a esta hora o un poquitito más tarde, fue asesinado Ramón Falcón el 14 de noviembre de 1909. Mañana podemos conversar un poquito sobre eso, porque se nos fue ya el programa. Allí Simón Rado Whisky fue el ejecutor de la bomba que terminó con la vida de Falcón. Y quién era un poquito Falcón y demás, meternos un poquito con esto mañana, ¿no? Porque hay un porqué en lo de Simón Rado Whisky. Estaría bueno cambiarle el nombre, ¿no? A esta calle. Supongo que debe haber algún proyecto desde hace mucho tiempo. Hubo en 2002, claro. En 2002, 2003, 2004. Se sostuvo durante esos 3, 4 años la intención de borrar definitivamente el nombre. Creo que se llegó a cambiar el nombre de la escuela de... Sí. De policía. De policía, claro. ¿No? Sí, me parece que ahora es un instituto universitario, pero no sé si se sigue llamando Ramón Falcón. Una cosa de locos. Sí, sí. Que Falcón siga, tengamos que seguir transitando por Falcón. Sí. Un sanguinario de verdad. Tremendo. Bien, pero en todo caso mañana le podemos dar un poquitito más de tiempo a esa noticia. Muy bien, nos vamos con 19 grados 4. Ya estamos. 27 la máxima para hoy, nos vamos hasta mañana, pero hoy es miércoles. Hoy es miércoles, así que ya enseguida va a empezar Enredando las Mañanas. Y luego, hoy a la noche, tenemos Encuentro Insólito acá en la colectiva. Por supuesto, hay toda una cantidad, volvemos siempre a decirlo. Cantidad de cosas, pero también hay cantidad de listas de música que son muy apreciadas por nuestros escuchas. Siempre nos mandan sus felicitaciones, así que está bueno decirlo. En todos los momentos y en todos los programas, más las listas que pasan en momentos en que no hay programas. Seguro. Así que bueno, es para todo. Para un decirlo. Elogio, una felicitación para no solo Sebastián, pero particularmente Sebastián, fue muy elogiada la lista de música de la colectiva. Igual hay un flor de equipo ahora. Ahora hay un flor de equipo. Haciendo música en la radio, así que bueno, está muy bueno. Que son una banda, por otro lado. Son una banda. Sí, el programa de los martes y jueves a las 13. Sí. Quedate en el 102.5. Exacto. Hasta mañana. Chao.